Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. En Cuidados Sensibles para Temprana, nuestro cuarto capítulo ya de esta segunda temporada. Tuvimos una pausa de un mes para recargar pilas porque ha estado dura la vida. Pero ya volvimos aquí por la Radio Placeres, a quien agradecemos muchísimo por abrirnos las puertas de su casita para transmitir este programa, que tiene el objetivo de democratizar saberes en torno al buen vivir de las niñeces en estos primeros años de vida, que son una etapa crucial donde se establecen las matrices de desarrollo, de aprendizaje, de relación entre el sujeto y el mundo. Hola Cami, estamos aquí las dos. Hola, muy buena tarde. ¿Cómo estás? Bien, aquí, adaptándome al clima cambiante. Ahora hay una luz extraña ahora que está entrando. Un solcito. Sí, pensé que iba a llover, pero después no. Pero bien, en general contenta igual de poder estar en este cuarto capítulo. A mí siempre se me pierde la cuenta del capítulo que vamos. Sí, contenta, siempre esperando esta posibilidad de transmitir estos conocimientos y reflexionar aquí junto a ti, querida amiga. Bacán. Y bueno, vamos a agradecer a las radios que nos retransmiten, de la Red de Medios de los Pueblos, a la Radio Las Quenche, a la Radio AINI, a la Radio Primero de Mayo. Y bueno, reiterar los agradecimientos a la Placeres que nos acoge en este proyecto. Y también contar que ahí estamos apañando un proyecto de Madre Voz, para que te sigan en Instagram. Oh, sí. Que son talleres de voz para madres gestantes, mujeres gestantes, personas gestantes. Y pronto vamos a difundir ese espacio, pero lo anunciamos desde ya para que te sigan en sus redes y también a nosotras en cuidados.sensibles, en Cuidados en Creciente, en Colectiva Pickler, en Fundación Movimiento Grisálida, todos los pinos. Y bueno, vamos a hablar hoy día de la importancia de los cuidados cotidianos para el desarrollo saludable de bebés, niños y niñas pequeñas. Esto un poco por diversos motivos. Bueno, estábamos en nuestra idea de hacer una temporada de entrevistas, más no lo logramos este día, pero pronto se vienen algunas cositas, esperemos. Pero también un poco porque no hemos profundizado, o sea, solamente hemos hablado una vez de cuidados y fue también algo que por ahí personas que nos han escuchado nos solicitaron y también inquietudes nuestras. Y en esto me voy a pegar una mini reflexión para introducir el tema, porque creo que los cuidados cotidianos, que es lo que vamos a hablar hoy día, tienen una base estructurante en el desarrollo humano, ¿ya? Y hay muchas cosas que naturalizamos, violencias que naturalizamos desde lo cotidiano, ¿ya? Y desde cosas muy chiquititas, como sobre todo con los niños y las niñas, como forzarles a comer, dejar que lloren para que se queden dormidos, llevarlos hasta las cunas muy tempranamente, cuando en realidad lo que necesitan es mantenerse con sus figuras vinculares. Bueno, un montón de cosas que uno podría decir van al desmedro del desarrollo sano de la niñez. Y también hay otras violencias más estructurales, ¿no? Como institucionales, que si uno podría pensar en la red SENAME, Mejor Niñez Ahora, niñeces que están faltos de cuidado de cualquier tipo, ni siquiera un buen cuidado, sino que todo tipo de cuidados. Otras prácticas institucionales como los allanamientos, los desalojos, las tomas, que se sabe histórico en nuestro país. Y algo un poco más lejano, pero no tanto, porque lo vemos en vivo y en directo, el genocidio que sucede en Gaza. Y hablo de esto porque creo que ya lo vamos a profundizar el día con la Cami. Si las niñeces tuvieran unos cuidados sensibles, que les miraran, que les respetaran, que les dieran lugar de existencia, probablemente no lamentaríamos las cosas que lamentamos y no habrían estas prácticas tan avasalladoras, tan inhumanas en el mundo y en las vidas cotidianas también. Y a propósito de esto, hoy día aquí en Valpo hay varias actividades que pretenden visibilizar a las niñeces palestinas. Ahora mismo están ocurriendo en Plaza Aníbal Pinto actividades dirigidas a niñeces y luego va a haber un pasacalle, así que quien esté escuchando esto, que se sume, se motive y vaya. Va a terminar a las 6 en la Plaza Victoria con carnavalitos y cositas para que ahí, para apoyar la resistencia palestina. Eso, entonces, vamos a dar inicio a este tema de hoy. Vamos a tener tres momentos, que son los cuidados cotidianos. Un segundo momento donde vamos a hablar de la importancia de estos cuidados para el desarrollo saludable y para la construcción de un vínculo afectivo seguro. Y un tercer momento para hablar un poco más de estrategias concretas, actitudes que pueden favorecer estos cuidados y, por tanto, el desarrollo sano de la niñez. Y para dar paso a la reflexión y a la conversa, voy a leer la cita que habitualmente subimos en relación al tema que vamos a abordar. Y dice así: en y por los pequeños detalles de los cuidados cotidianos, el niño, la niña, aprende a percibirse como sujeto y a descubrirse eficaz para sí misma, sí mismo y para el entorno. Natacha Kukuk. Entonces, vamos de lleno a qué son los cuidados cotidianos, a qué nos referimos con esto, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados cotidianos y desde qué lugar también, porque no lo hablamos desde cualquier lugar, ¿no? Sino desde una mirada sensible, respetuosa. Claro, que valida, que considera, que respeta. Una mirada que abandona el asistencialismo como un eje. Ayer conversaba de esto con una compañera, con una amistad, y yo le contaba esto de que cuando Emmy Pickler formó el instituto, tenía puras enfermeras trabajando, y que después la había decidido echar a todas, y hizo una convocatoria y llegaron mujeres jóvenes, ¿cierto?, que ella las fue formando, uh-huh. Pero que no tenían un conocimiento acerca como de salud o medicina. Y me decía, ¿pero cómo si ellas saben cuidar? Y yo le decía, es que no, pues, porque al final lo que hacen es como hacer que este ser sobreviva, que reciba como lo básico, pero lo afectivo, lo emocional, el vínculo, uh-huh. Es totalmente invisibilizado y eso es, yo creo, lo más importante de un cuidado cotidiano de calidad. Pero bueno, ya, eso sería para la segunda parte. Porque claro, respondiendo ahora a esta primera pregunta de qué son los cuidados cotidianos, básicamente los cuidados cotidianos son todos los momentos fundamentales de la vida de una persona en donde se satisface una necesidad, como por ejemplo, en el caso de un niño pequeño, darle el alimento, ¿cierto? Mudarle, bañarle, hacerle dormir, acompañarle en un momento de juego o preparar un espacio de juego. Es todo lo que yo como adulto voy a entregar para que ese niño pueda sentirse satisfecho en cuanto a sus necesidades. ¿Sí? Va mucho más allá de solamente entregarle este alimento porque tiene que comer, sino que el cuidado cotidiano, desde esta mirada sensible, tiene que ver en todas las, el modo, la forma, el detalle en que yo voy a poder acompañar a que este niño pueda satisfacer estas necesidades fisiológicas que se presentan, ¿cierto? Como eso muy básicamente. Entonces, cuidados cotidianos, todo lo que ocurre cotidianamente con ese ser, las rutinas que se establecen, ¿verdad? Bueno, no sé si que... Quería decir algo. Ay, el tecnicismo aquí entre medio. Y también los cuidados cotidianos, según esta mirada más respetuosa, ¿cierto? Que es la que nosotras, que es nuestro principal fundamento, que sería la pedagogía Pickler, habla de que los cuidados cotidianos también tienen que ver con los gestos, con el modo de transportar al bebé, con el modo de cargarle, con el modo de mirarle, con la voz que utilizamos, con todas esas sutilezas con las que se van a llevar a cabo estos cuidados, ¿cierto? Entonces, ahí podemos reunir como dos dimensiones, como esta manera más práctica, que es como yo llevo a cabo, por ejemplo, el darle comida, y estas maneras más sutiles de qué ocurre transversalmente en este momento para que este cuidado sea realmente respetuoso y de calidad. Es algo súper profundo porque es algo que ocurre todos los días y en este mecanismo y esta rapidez en la que se ven los adultos obligados a vivir, esta calidad no existe porque lo hacemos rápido. Entonces ahí está como el gran problema de que estos cuidados no sean respetuosos, que no hay tiempo para hacerlos y para entregarlos. Sí, no pensaba que, claro, como esta idea del, como tú decías, los cuidados cotidianos son cotidianos, ocurren todos los días. Y además ocurren muchas veces durante el día, ¿no? Porque los bebés comen varias veces al día, maman, por ejemplo, si toman teta, maman muchas veces al día, hacen caca, pipí muchas veces al día. Cuando son muy pequeñitos también duermen muchas veces al día, cada vez menos, pero son situaciones cotidianas recurrentes que se repiten todos los días más o menos de la misma forma. O sea, en el ritmo biológico ocurre todos los días, ¿no? Y más o menos en los mismos tiempos, momentos. Y el cuidado debería. Pero en general hay una ritmicidad, aunque va cambiando, obviamente, de acuerdo a la maduración del bebé, de la bebé. Y pasa por periodos y etapas, etcétera, pero hay un ritmo biológico que es propio, ¿no? Y que es igual que las personas adultas, que también tenemos unos momentos en que tenemos hambre, unos momentos en que necesitamos ir al baño y así. Las guaguas también, solo que es más frecuente que nosotros. Sobre todo al principio de la vida, ¿no? Y en estos momentos, estos cuidados, sobre todo, claro, y la Cami decía, es parte de estos cuidados, por ejemplo, la organización de la rutina del ritmo diario, ¿no? Es parte de este cuidado la preparación de un espacio de juego cuando la bebé ya es competente en ciertos ámbitos de su desarrollo motor y de la manipulación para tener un espacio y poder permanecer allí activo, activa. Y también son todas estas instancias de contacto físico, ¿no? Y que es ahí, desde esta mirada, que se nos olvida, siempre decimos que damos por hecho que, sí, que la gente no ha escuchado muchas veces. Entonces, estamos siempre hablando desde la mirada de la pedagogía Pickler, ¿ya? Y es desde este marco y no desde otro, porque otras teorías tendrán otras visiones y otras posiciones al respecto, ¿no? Pero desde este marco son justamente estas instancias los momentos privilegiados para la interacción entre el bebé y la persona adulta, él o la bebé y esta persona adulta. Y son estos momentos justamente donde se va a construir el vínculo afectivo. No cuando el bebé o la bebé está jugando, no cuando se está moviendo, desplazando, está explorando el entorno. Esa exploración, ese juego va a ocurrir en la medida en que hay un vínculo afectivo seguro o lo suficientemente bueno Y ese vínculo se construye en esta relación que se da, en esta interacción que es además corporal y física. Y ahí también es interesante mirar que las guaguas, los bebés, las niñas pequeñas y niños pequeños, son cuerpo. Tal vez ya hablábamos hace mucho tiempo, sí. ¿Somos o tenemos un cuerpo? Bueno, somos cuerpo, y en el caso de las niñeces, ese cuerpo es su psiquismo al mismo tiempo, ¿no? Está, siempre va de la mano, ¿no? Somos seres, somos una unidad todos, ¿no? No vivimos separados, ¿no? Que nuestro cuerpo va por un lado, nuestra mente va por el otro. Pero en la niñez temprana, en estos primeros 3 años de vida, cuerpo y psiquismo forman una unidad casi indisociable, como no se puede separar. Y todo lo que el bebé, la bebé siente en su cuerpo deja una huella psíquica, deja un registro que se marca, ¿no? Como una matriz, como, y puede utilizarse, ¿no? Dependiendo de cuán buenos sean estos cuidados, de cuánto respeto sienta ese niño, de cuánta validez perciba de parte de la persona adulta que le cuida, de cómo es ese contacto, de cuán suave es el tacto, ¿no? De cómo, decía la Cami, cómo sostengo ese cuerpo, porque además es una etapa de la vida en la que hay una alta fragilidad, ¿no? Sí, qué importante esto que estabais hablando de esta relación que se da, ¿cierto?, entre estos dos cuerpos que se encuentran en estos cuidados, ¿verdad? Que tanto como adulto acepto a este otro cuerpo y le demuestro con mi cuerpo que lo acepto, ¿cierto?, y estoy disponible para cuidarle. Por lo tanto, pienso que los cuidados se transforman en este sostén exterior que permite que el bebé, ¿cierto?, construya un ambiente interno seguro. Como que así de sutil es el cuidar cotidianamente a alguien, porque en el cuidado estoy respondiendo a ese bebé para que este bebé vaya construyendo, ¿cierto?, esta base sólida y este vínculo de apego del que tanto se habla, ¿cierto? Que en este caso el vínculo de apego sería como todas esas respuestas que yo entrego de manera atingente a este niño y que le permiten no entrar en estos estados de estrés, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Como, ¿qué pensáis tú? No, es que eso es como una... ¿Cómo se me fue la palabra? Pero como el vínculo afectivo y vínculo de apego son diferentes. El bebé construye un vínculo de apego con la persona adulta. Sí. Porque el bebé cuando está estresado o estresada necesita de un otro que le regule, ¿ya? Entonces ahí despliega conductas de apego, cómo buscar la proximidad, cómo llorar, cómo gritar, etcétera, todas las conductas que buscan proximidad con la persona que le cuida. Y ahí esta persona adulta responde, pero la persona adulta no construye un vínculo de apego. Ah, no, claro, sí. Sí, es verdad eso, para que se entienda bien. Sí, claro, el bebé es el que está construyendo este vínculo, por eso es tan importante cómo este adulto es responsivo de manera ajustada para que, por ejemplo, este bebé no entre en estos estados de alerta que no solamente van a hacer que el bebé llore, sino que internamente, como neurológicamente, están sucediendo un montón de cosas que, como dice la Dani, van dejando una huella, un registro, una constitución que de repente no es posible reestructurar. Entonces, cuando hablamos de cuidados cotidianos, pienso que estamos hablando mucho de esta futura salud mental y también salud física que va a haber en esta persona, ¿cierto? Que de repente, aunque te sometas a miles de terapias cuando ya eres adulto, existe una base constitutiva que es muy difícil de reparar porque hay una memoria celular que hace que tu cuerpo esté en alerta, ya que cuando fuiste pequeño, cuando fuiste bebé, estos cuidados cotidianos no fueron ajustados y seguramente hicieron que tu sistema nervioso, tu sistema límbico, esté constantemente diciendo atención, alerta, atención, atención, hay que llorar para que alguien me vea, para que alguien me responda. Entonces, o al revés. Como no, al revés, no puedo llorar porque si lloro, recibo algo que no está bueno, entonces me guardo. Claro. Existen como estas paralizaciones también que hacen que de repente bebés muy pequeños no hagan nada y digamos, ¡ah, qué bien, un bebé súper tranquilo! Pero en realidad esa quietud me está dando señales que no son tan de, que no están hablando de un desarrollo tan sano. Entonces, es súper súper complejo esto del tema de los cuidados cotidianos, ¿cierto? Porque pienso que en este mundo contemporáneo, capitalista, es tan complejo poder entregar estos cuidados sensibles, porque claro, también está por, está este adulto estresado, sin tiempo, que tiene que responder a un montón de cosas y donde se dificulta mucho poder esto, tener estas instancias. Más, creo que si somos capaces de tomar conciencia de estas rutinas, por ejemplo, que podemos construir para que existan estos cuidados, quizás puede haber el tiempo. No, ya no 3 horas para mudarlo, pero sí 20 minutos de calidad, donde exista este encuentro, esta intimidad, esta coreografía de que habla, se habla dentro de la mirada Pickler, que se va a ir dando junto con el bebé. Hay textos que hablan de una danza, ¿cierto? Y se van como en ese rollo así muy poético. Pero es lindo después como ver estos resultados, estos frutos, este desarrollo saludable. En el fondo, Amy Pickler hablaba de esto, de que a través de los cuidados cotidianos también podemos prevenir, ¿cierto? Prevenir enfermedades y, bueno, aportar a que el desarrollo sea sano y armónico en este bebé, niña, niño pequeño. Vamos a ir a una pausita y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y profundizando también en el impacto que tienen estos cuidados y en la importancia que tienen en el desarrollo sano de la niñez. Nos vamos con Mazúrquica Anárquica de la Lira Libertaria, aquí en Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, a través de la Radio Placeres. Hoy los obrericos y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni onírico, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico, exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo, el Estado y los jurídicos me buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lingüístico ni crítico, sino que felicito. Ay, vale. Hoy los obrericos y los paquíticos tienen la culpita, señor fiscalico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni oníricos, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico, exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo, el Estado y los jurídicos te buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lingüístico ni crítico, sino que físico, desde poder agónico y raquítico, verso no, cínico el que reivindico y multiplico, chicos, modo anárquico de vida, verídico, drástico, premeditado, no priorístico, si Dios le di amo, me deshice de ese punto crítico, verítico, calla en el verso balístico, rayarlo en vulcánico, a ti borra los periódicos, lógico, golpe anímico, lo más pacífico, es el fuego rústico, contra todo poder barbárico, hablo nítido, no tímido, comportamiento típico, preciso, específico, el centímetro cúbico de un inflamable químico, que olímpico, fuerte un inédito, gran fuego único sobre lo cívico, rítmico, cántico, lo simbólico, plástico, desgargónico, y queme como plástico, lo masónico, las cúpulas, el clérigo y lo rígido, reviva lo caótico y multiplica el pánico. Y si no verso, necesito místico, voy sin rodeo y abrazo lo crítico, máximo goce que supera el mínimo tráfico del límite frígido. Mi tópico es rebeldía sin equívoco. Saque tarafónico con oídos recíprocos. Contra el adultocentrismo en la niñez temprana. ¿Qué distinta es la imagen del mundo que se presenta al recién nacido si son manos tranquilas, pacientes, cuidadosas y al mismo tiempo manos seguras y delicadas las que le tocan? ¿Y qué distinto se forma el mundo si estas manos son impacientes, rudas o aceleradas, inquietas o nerviosas? Al principio, para el recién nacido, las manos lo abarcan todo. Son el ser humano, son el mundo. La mano de la educadora, Ana Tarde. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. De vuelta aquí en Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana por la Radio de las Series. Y estábamos hablando de los cuidados cotidianos de alta calidad, sensibles, respetuosos para niños y niñas pequeñas. Estábamos entrando como en esta dimensión de la importancia que tiene que estas situaciones que son cotidianas, que son reiterativas, que suceden todos los días durante muchas veces, durante mucho tiempo además, porque los bebés, las niñas y los niños pequeños, los primeros 3 años de vida, están en una situación de dependencia relativa, ¿no? En la que sí requieren de una otra persona que les acompañe para satisfacer sus necesidades físicas y psíquicas. Y progresivamente se van independizando, ¿cierto? Y van logrando una autonomía relativa también, porque somos seres intrínsecamente sociales y eso determina, no solo en los niños y las niñas pequeñas, sino que en la humanidad misma, que no estamos nunca solos y solas, ¿ya? Y que siempre dependemos de un otro, no necesariamente para las cosas más vitales, pero sí para estar bien, para sentirnos parte de una comunidad, ¿cierto? Para poder sentirnos bien con nosotros mismos, nosotras mismas. Es parte de nuestra esencia, somos mamíferos y necesitamos de esta manada, de esta tribu, de este estar con otros para poder existir como sujetos, ¿ya? Y en este sentido, estos cuidados cotidianos durante estos primeros 3 años de vida son situaciones que estructuran el psiquismo de las personas, ¿ya? Le dan la posibilidad, dependiendo de cómo sean, al niño o a la niña, de sentirse un sujeto, ¿ya? Sentirse una persona, no un objeto en esta relación, ¿no? Sentir que es reconocido, reconocida, validado, validada por esta otra persona que le mira y le devuelve a través de esa mirada y a través de ese contacto físico y a través de ese cuidado, le devuelve una imagen de sí, le devuelve un reconocimiento y una posibilidad de mirarse a sí mismo, primero como un sujeto diferente a aquella persona que me cuida, y luego como un sujeto pleno, un sujeto de derechos, como alguien que puede participar de este espacio, que puede incidir en esta relación, que tiene un lugar y que existe. Claro, como ese protagonismo que tiene que haber del niño pequeño, del bebé, en este momento de cuidado, ¿no? Como ese rapidito que se hace normalmente como el cuidado, creemos que desde este lugar no va, ¿cierto? Porque ahí el niño no está siendo este protagonista, ¿cierto? No está volviéndose un ser no está sintiéndose como un ser merecedor de lo que se le está entregando. Yo creo que eso es súper importante, como hacerlos sentir merecedores de su existencia, ¿cierto? Nosotros podemos entregar esa sensación, preparando espacios seguros, ¿cierto? Encontrando los momentos justos para entregar esos cuidados, porque, claro, los cuidados se entregan cotidianamente, ¿verdad? Pero es súper importante tener en consideración cuándo los entregamos, porque podemos estar poniéndole todo el empeño para entregar un cuidado súper amoroso, pero quizás ese momento en donde estamos entregando ese cuidado no va a ser el ajustado, porque justo el bebé en ese momento va a tener sueño. Entonces se va a volver un momento estresante. Entonces, como también el cuidado tiene que ver con esta capacidad de observar cuándo es el adulto, ¿cierto? Tengo esta capacidad de observar cuándo es este momento justo para yo entregar ese cuidado. Porque claramente está de que, no sé, el mudar puede suceder en cualquier momento, porque hacer caca no está como muy medido. A veces sí, a veces hay ya bebés que tienen como rutinas tan establecidas que incluso es como el horario de la caca. Pero bueno, hay situaciones en que no, y ahí como también el adulto tiene que estar atento a esas informaciones que nos entrega este niño para volverlo protagonista, ¿cierto? Y hacerlo pasar un buen momento en ese instante en donde se está entregando el cuidado, ¿cierto? Que tampoco es algo sencillo. Sí, no, no, que ese, me parece súper importante ese punto que acabas de tocar, que en el fondo las situaciones de cuidado, como son la base de esta relación afectiva, ya, más allá del apego, ¿no? Uh-huh. El apego, dijimos, es lo que construye el bebé con esta figura que le regula en momentos de estrés. Pero más allá del apego se va construyendo una relación afectiva, ¿no? Y esa relación es muy importante que sea placentera para el bebé y para la persona adulta también, que puedan ambos encontrarse en ese espacio, encontrarse con gozo en ese lugar, con esta sensación de disfrutar de la compañía, de estar con la otra persona, ¿no? Porque en ese lugar es donde nuevamente voy a existir yo como sujeto. Y si existo, si en este espacio yo encuentro displacer, existo desde el displacer. Si en este espacio encuentro invisibilización, existo desde la negación de mí, ¿no? Entonces, qué importante es que ese momento sea gozoso, que haya esta, y también porque hay un proceso neurológico que está ocurriendo, ¿no? Hay un sistema nervioso que se está desarrollando, hay un cerebro que está madurando, que de hecho está creciendo, ¿no? Durante los primeros años de vida. Entonces, cómo esta posibilidad de generar ciertos neurotransmisores que provoca el placer va también a posibilitar que este sistema nervioso madure, que lo haga de forma adecuada, ¿cierto? Que el niño y la niña se construya física y psíquicamente de manera sana. Sí, claro, porque igual en esta idea de que somos cuerpo, esto después se traduce sí o sí en enfermedad física. Cuando hay como un desequilibrio en el sistema nervioso, ¿cierto? En donde es recurrente que han existido experiencias displacenteras en estos momentos o en otros momentos, ¿cierto? Entendiendo que los cuidados también tienen que ver con el momento del juego del niño, por ejemplo. Es muy probable, y así también lo indican estudios científicos como estadísticas, ¿cierto? De que el sistema inmunológico se deprima mucho cuando estos cuidados han sido negligentes. Y lo pienso un montón, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito institucional. Porque, claro, en las escuelas, en los jardines, de repente hay cantidad de niños que hacen que estos cuidados sean como proporcionados por unas máquinas, que son esas personas que están ahí mudando, dando comida y pasando un momento súper estresante. O sea, yo he estado en esos momentos donde, como adulta, ¿cierto?, que me he dedicado a estudiar esto, me he visto en situaciones súper estresantes donde sé que no estoy entregando un cuidado apropiado, y no porque lo haga desde mi malestar, sino porque lo hago mecanizadamente. Pues, bueno, lo hice, ya me alejé de esos lugares porque lo encontraba demasiado contradictorio con mi estudio, ¿verdad? Y con lo que realmente podemos ver que sí es saludable, ¿cierto? Entonces también es súper importante, creo, como tener ojo ahí en estos cuidados que se entregan en las instituciones, educadoras, asistentes, desde qué lugar estamos entregando este cuidado y cómo nos estamos encontrando, porque sí, este es un encuentro. Es un encuentro íntimo, muy íntimo, donde estoy con este otro cuerpo, sí, un cuerpo pequeño, ¿verdad? Donde desvisto a este cuerpo, donde limpio a este cuerpo y donde también estoy educando, ¿cierto? En esta relación primaria, en esta relación social primaria, estoy educando. ¿Cómo se llama ese texto, Dani? ¿Qué? Educar empieza por cuidar. Educar empieza por cuidar. En donde estoy estableciendo límites, ¿cierto? En donde le estoy mostrando también al niño como parte de lo que es el mundo, ¿cierto? Y también le estoy abriendo la posibilidad a que este niño se encuentre consigo mismo, se organice psíquicamente desde lo físico. Y eso es muy delicado, es complejo. Yo me alejé de los cuidados un tiempo, como de los cuidados de los bebés, por lo mismo, porque creo que hay que estar en una salud mental súper completa para realmente poder entregar estos cuidados y que no dejen registros dañinos, ¿cierto? Y bueno, y ahí tenemos como esta contradicción con todo este sistema que no cuida también a quien cuidamos. Que ahí está como esta base súper importante de cómo se fracturan estos cuidados cotidianos que se pueden ir entregando a los bebés, ¿cierto? En este vínculo tan importante que se va a dar durante todos estos 3 primeros años y de ahí para adelante. ¿Cierto? Porque los cuidados son importantes ahí, claro, porque son determinantes en esta etapa del desarrollo, pero yo creo que para toda la vida. Sí. O sea, yo le contaba el otro día a la Dani que estoy tomando ahí unas clases de regulación del sistema nervioso y hablaba de cómo regular un sistema nervioso y era muy loco porque todo lo que estamos contando ahora con respecto a los cuidados era lo que había que hacer con uno como adulto. Uh-huh. Establecer rutinas, entregarse cuidados con tiempo, cálidos, respetuosos, autoobservando qué es lo que necesito, no sometiéndome a situaciones de estrés, uh-huh, cómo me estoy hablando, cuánto me estoy anticipando, en fin. Un montón de cosas que deberíamos hacer con los bebés, también las deberíamos hacer con nosotros y nosotras, y nosotros mismos. Es que esa sí, tal cual, pero es que ahí está el primer huevo a la gallina. Claro. Porque, sí. Muy probablemente la mayoría de nosotros tuvo cuidados, a lo mejor bueno, más o menos, regular, no tan bueno, ¿no? Entonces, es difícil dar a otros o a una misma lo que no ha tenido nunca. Y por eso yo decía al principio, como si real tuviéramos la posibilidad de que las niñeces vivieran unos cuidados sensibles y respetuosos, otra humanidad seríamos, pues, porque todos viviríamos de otra forma, nos relacionaríamos con los otros y con nosotras mismas de otra forma, desde otro lugar, desde otras sensibilidades, desde otra escucha, desde otro ritmo. Ya tan distinta sería la humanidad, ¿verdad? Sí, o sea, aquí por ejemplo habla de que la educadora o la cuidadora o el cuidador ofrece al niño una relación y cuidados humanos, uh-huh, de calidad. Uh-huh. Yo siento que esa palabra, humanos, así como que se nos olvida. Sí. Totalmente cuando estamos cuidando una guagua. El otro día estaba en mi otro trabajo, en otra versión, y llega una persona que ha ido recurrentemente al lugar con un niño pequeño. Y yo siempre saludo al niño, bueno, y a todos los niños que van ahí. Y es muy loco porque la señora me decía, usted que es buena con los niños, y ya no es primera vez que me pasa. Y yo le decía, ¿por qué buena? No, porque lo saluda, le pregunta. Y yo la miraba y le decía, pero si es una persona y también está acá, ¿por qué no debería de hacerlo? Ah, no, porque es un niño, pues. Como, wow, ese nivel de anulamiento, ¿cierto? De ese ser porque es un niño y porque, claro, como me llega más abajo de la cintura y entonces no lo veo, no lo tengo que saludar. Eso también yo creo que tiene que ver con los cuidados. Sí, totalmente. Es que por eso, es la forma en que nos relacionamos con los otros, ¿cachai? Y en hace mucho tiempo en algún programa hablábamos de esto, como las niñeces, la adultez mayor, como los grupos más desvalidos, comillas, porque tienen menos poder. O sea, un niño tiene un tamaño la mitad de uno o menos, en mi caso de la mitad, porque soy pequeña. Claro, una persona adulta grande, más alta, en cuarto de esa persona. Entonces, hay un poder que está dado por el tamaño, por ejemplo, por la fuerza. O sea, pone en una relación de poder a la persona adulta, y como hemos sido personas sometidas, personas maltratadas, personas que no hemos tenido nunca un lugar de niñez, no tuvimos, o tuvimos poco, o fue ambiguo, ambivalente, etcétera. Entonces, cuando podemos ejercer esa opresión, la ejercemos. Pues, ¿Contra quiénes podemos? Pues, sí, no lo vamos a hacer contra, qué sé yo, uno. Yo no lo voy a hacer contra un hombre gigante que me va a golpear. No sé. Entonces, eso es muy interesante porque voy a volver como al tema específico, ¿no? Uh-huh. De los cuidados de la niñez, porque estas situaciones de cuidado cotidiano, que son los momentos de satisfacción de las necesidades físicas, psíquicas, ¿cierto? No es solo, como decía la caminante, dar de comer, no es solo cambiar el pañal, no es solo acompañar a dormir de cualquier forma, no es de cualquier forma. Es de una forma en particular donde ese otro, ese niño, esa niña, se sienta bien, se sienta a gusto, se sienta visto, vista, se sienta sostenido, sostenida, se sienta que existe, que hay un interés. Que hay un interés, pero no solo, y eso también es muy interesante de la mirada picleriana, que no solo tratar bien, claro. Porque podemos ser muy amables y tratar de no usar un tono suave de voz, tocar con calma, ir en un ritmo lento, pero no es suficiente tratar bien. También es importante que ese niño o esa niña pueda incidir, y eso es tener un lugar. Es que lo que ese niño o esa niña, las señales que da, sean escuchadas, sean recibidas por esta persona adulta y sean respetadas por esta persona adulta. Entonces, por ejemplo, ya, la guagua tiene hambre, ¿no es cierto? Llora. Ya, una cosa es que tú vayas y le des la teta, o, no sé, le des la mohadera, o cuando ya come, le des la comida. Otra es que tú mires sus señales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta hambre tiene? ¿Qué cantidad le voy a ofrecer de comida? No es estándar la cantidad de alimentos que le ofrezco. Le puedo ofrecer en la medida que conozco cuánto come y que leo sus señales de que está satisfecho o satisfecha, por ejemplo. O, no sé, la temperatura de la comida, o del agua cuando le voy a bañar, o el nivel de desarrollo motor que tiene para saber si ofrezco una muda de pie, sentado, acostado, como, claro. ¿Cómo vamos ajustando esta actitud adulta a este bebé en particular y la invitamos también a ser parte de este cuidado, tomando esas señales, porque ese tomar esas señales, mirarlas y respetarlas, es cederle un lugar, es darle un turno de la palabra, aunque no hable, ¿no? Sí. Pero es darle un turno de que él participa, ella participa en esta interacción. Tiene un lugar, puede incidir. Es protagonista realmente del cuidado, pues, ¿cachai? Como le doy el espacio-tiempo para que entregue la respuesta y, bueno, y en esa respuesta yo también me doy el tiempo de comprenderla, porque, claro, al principio es cierto que no va a ser sencillo, pero si yo estructuro ese momento para que surja esa posibilidad de que en algún momento, por ejemplo, ese niño pequeño coopere, ¿cierto? Se va a hacer válida su acción. Uh-huh. Y van a emerger otras situaciones cada vez más, o sea, en esta progresión, ¿cierto? En cuanto este niño va madurando, porque seguramente al inicio de los cuidados, cuando es un bebé pequeño, no me va a extender el brazo para que yo le ponga el polerón, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí, si yo le fui dando la posibilidad de que sea realmente protagonista en esta maduración, posiblemente este interés por cooperar va a existir, ¿cierto? Pero porque el adulto lo va a validar y lo va a permitir y va a dar la posibilidad. Porque, no sé, tampoco podemos esperar que de un sopetón aparezca este niño que se ponga el polerón solo, pues. ¿Cachai? Si yo no di la posibilidad y no tampoco validé cuando él quiso hacerlo, ¿cierto? Como yo me acuerdo mucho que en un momento cuidé a un bebé que le gustaba mucho, como ya después cuando empezó a crecer, ¿cierto? Como esto de sacarse las calcetas. Uh-huh. Entonces, como el papá decía, no, pero es que se le van a alar los pies. Decía, pero dale el momento para que lo haga, porque es un instante en donde no solo se está sacando las calcetas, sino que está encontrándose con sus pies y sus dedos, y los toca y los mira ya. ¿Y cómo podemos hacer que quizás no esté frío? Bueno, nos procuramos de abrigarlo hacia arriba primero, ¿cierto? Y que quizás lo último que suceda es que se saque las calcetas para que su cuerpo al menos esté calientito, ¿cierto? Y pueda tener este instante en donde se valide esta iniciativa por sacarse las calcetas, ¿cierto? Y también descubrir estos pies y estos dedos, en fin. Como hacer los protagonistas en todos estos momentos es, yo creo, la principal manera de validar su existencia. Sí, y también de como algo esto que tú decías, ¿no? Se espera que los niños de un día para otro sean autónomos y se vistan. No, pues es un proceso, todo en la vida es un proceso. No puedes de la nada llegar y vestirte, eso es imposible. Y por otro lado, también, que lo vamos a profundizar un poquito más en el tercer bloque y nos vamos a apuntar a la pausa, estas actitudes que invitan al niño a hacerse parte, ¿no? A tener un rol activo en su propio cuidado, progresivamente se va autonomizando y también esta persona adulta va teniendo más tiempo para sí, ¿ya? Y lo que pasa mucho es que vemos que los cuidados, la persona adulta lo hace rápido, para terminar luego de dar de comer, para terminar luego de mudar y entonces tener tiempo para ¿qué? ¿Para sí? No, porque ahí la guagua te pide que entonces le sigas acompañando más tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando estás jugando, el bebé necesita más de ti como adulta. En cambio, si tú te tomas el tiempo suficiente en los cuidados, probablemente ese niño o esa niña puede internalizarte y llevarte consigo a su momento de tiempo de juego solo, sola. Entonces, es estructurante en muchos ámbitos, ¿no? No solo como en lo físico, en lo psíquico, en la autonomía, en la imagen que tiene el niño y la niña de sí, en la conciencia que tiene de sí, de su entorno. Bueno, yo creo que como básicamente es como comprender a este niño, a esta niña como un compañero, una compañera activa, ¿cierto? En donde está él, estoy yo y estamos relacionándonos, estamos en un diálogo constante, en donde hay palabras, en donde hay acciones, en donde hay encuentros, en donde hay gesto, mirada, voz, porque eso también es importante, como que los cuidados no deberían ocurrir porque sí, debería existir una intención comunicativa, afectiva dentro de esto que ocurre. O si no es un vacío, bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a retomar este tema a la vueltita. Nos vamos con Niño Caníbal de Lala. Aquí por la Radio Placeres. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me tragan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca puedo, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los tiempos. Cuando me comió mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona vegetariana, si un día se la comió con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que en la tribu no la traga. Nunca me río, nunca puedo, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. La reyes magos, un poco de carajo, algunos exploradores para cambiar el menú. Y pintará a mi abuela arroz y harina su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, igual alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los días. Nunca me río, nunca juego, igual alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los días. Cierto es que deberá pasar bastante tiempo para que aumente el número de bebés criados con soltura corporal. Hace falta tiempo para que la calidad de los movimientos de los bebés impacte en la gente. Habrá que esperar un cierto tiempo para que la imagen del bebé seguro de sus gestos y movimientos, activo, ágil y autónomo a su nivel, suplante a la del niño naturalmente torpe, más o menos pasivo, a la espera forzada de crecer. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agné Santo. Observar más, intervenir menos. Para Pickler, el buen equilibrio físico de las posturas adoptadas por los bebés, la seguridad y la armonía de sus gestos, de sus movimientos y su prudencia representan el fundamento de un profundo cambio cultural en la imagen del bebé. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agné Santo. Este último bloque de cuidados sensibles para la niñez temprana aquí por la radio Mercedes. Estamos hablando de la importancia de los cuidados cotidianos sensibles, respetuosos para el buen vivir, para el desarrollo sano de bebés, niños, niñas pequeñas. En base a lo que, el legado que dejó Emmy Pickler, ¿cierto? Y sus colaboradoras, por cierto. Sobre cómo acompañar en estas situaciones que son los momentos privilegiados para la construcción de un vínculo afectivo y que son los momentos en que el niño o la niña pequeña se va a encontrar con una imagen de sí que se construye a partir de la imagen que le devuelve esta persona adulta, a partir de cómo le mira, de cómo le toca, de cómo le sostiene, de cómo le acompaña en estas situaciones. Como decía la Cami, son tan íntimas, ¿no? Porque hay un contacto físico, hay un contacto corporal, donde, y como decíamos antes, el niño o la niña es un cuerpo, es todo su cuerpo está en interacción, todo su cuerpo siente, todo su cuerpo aprende, su psiquismo y su cuerpo están de la mano, se están desarrollando paralelamente. Entonces, qué importante, ¿no? Poder hacerlo de una forma tal que el niño o la niña crezca y se sienta todo en todo ese periodo y en adelante ojalá en su vida como un sujeto activo, como un sujeto competente, se sienta validado, validada, pueda participar, pueda influir en este entorno y no someterse a este mundo, ¿no? No hacerse a sí mismo un ser pasivo, que debe obedecer, que debe estar quieto porque eso es lo que hay que hacer para que los demás estén contentos, tranquilos, ¿no? Sino que pueda ser quien es, genuinamente. Y si confiamos en el niño y la niña y si le propiciamos estos cuidados, el niño y la niña va a saber adecuarse a su contexto. No va a ser un animalito salvaje que va a andar ahí rompiendo reglas, porque sí, no. Los niños y las niñas aprenden de nosotros como adultos a ser como nosotros somos con ellos y ellas. Entonces, si le tratamos bien, el niño y la niña va a tratar bien. Si le dejamos participar, el niño y la niña va a participar y también va a respetar que otros participen. Y si le sometemos, si le maltratamos, si le acallamos, el niño y la niña va a aprender que esa es la forma de relacionarse. Por tanto, después va a ser una persona que someta a otros, que maltrate a otros. Entonces, cómo les tratamos es cómo se construyen a sí mismos. Por eso es tan importante este tema y este periodo del desarrollo, y nos vamos a ir aquí como con las estrategias más concretas, ¿no? Cómo hacemos estos cuidados, momentos placenteros, momentos para que el niño o la niña pueda participar, ¿cierto? ¿Qué cosas tenemos que considerar a la hora de pensar en un cuidado sensible, en los cuidados sensibles? Sí, sí, estaba pensando como en esto del mes de la infancia, puta que me da rabia el mes de la infancia, ¿sabí? Y yo ya sí, quedo sensible ahora, sí, pero no puedo evitar como que surja en mí esa rabia de como que se existe este mes tan comercial en donde se, bueno, como todos los meses en realidad, pues, de cuando aparecen cosas por celebrar, ¿cierto? Como ahora la niñez se transforma en la protagonista, pero ¿de qué modo es el protagonista, cierto? De este modo donde le ofrecemos un montón de actividades sin sentido, ¿cierto? Entonces, como adultos, creo que es tan importante la tarea de poder autoobservarnos un poquitito, y cuando tenemos la patudez de llamar a los niños malcriados, ¿quién lo está criando? O sea, ¿quién está criando a ese niño? Es el adulto el responsable de hacerse cargo total y absolutamente de lo que está ocurriendo en ese niño. Y así como estás diciendo tú recién, o sea, si nosotros lo bien tratamos, ese niño va a tener, ¿cierto?, esa capacidad posterior de poder como llevar una vida respetuosa con su entorno, respetuosa con su cuerpo. Pero si hacemos lo contrario, o sea, no esperemos que el niño después no muerda en el jardín, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cierto? Algo nos está diciendo, no lo está haciendo porque sí, no es porque en el niño surgió esa maldad, porque también los adultos muchas veces, ay, no, es que ese niño es malo, como, no, sal de ahí. Entonces, ¿por qué no volcamos un poco este mes de la infancia a reflexionar en cómo nosotros somos y nos vinculamos con y para las infancias? ¿Cierto? En vez de llenarlos de actividades sin sentido y de comprarle globos gigantes que encima después cuando se les revientan los retan, no sé, como ese tipo de cosas, que ahí se nos va la cresta el mes de la infancia. A mí me genera mucho repudio el mes de la infancia, de verdad, porque no debería ser un mes, pues si esto es determinante para la vida. La niñez no es un momento, es un estado. Esto es un estado que está con nosotros para siempre, como para el resto de nuestra existencia. Está impregnado en todas nuestras dimensiones de cuerpo, psíquico, físico, afectivo, emocional, celular, el sistema nervioso, en fin. Vacíos después, imposibles de reparar, hay gente adulta que no está escuchando. Eso ya, pero ahora vámonos a la... a logo. No sé, yo no sé si se pueda reparar, quizá, no sé, no. Depende, pues yo creo que siempre depende del nivel de daño que se haya provocado. Otra vez te acordé lo que te comentaba Dani, como en estas respuestas súper contradictorias que puede tener este adulto, cuando por ejemplo ese adulto que te cuida ejerce violencia contra ti, es un factor enloquecedor. A ver, aquí yo te lo decía, sí. Es enloquecedor, así, literal. Se puede enloquecer el que una persona que te entrega amor también te pegue. Es como, imagínate cuando soy niño, ¿De quién me agarro? ¿De quién me afirmo para poder sobrevivir? Bueno, de esta persona nomás, pues no me queda otra. Claro. Y ahí... Que no tiene otra opción. No, pues. No tiene otra opción. Porque mi ironía depende de esa persona adulta para sobrevivir. Y bueno, y ahí todo lo que hablábamos con la Dani, estás como en estos traumas, o ¿cómo le decís tú a esto relacional? Bueno, no tú, pero lo que ese trabajo que habías presentado todo el otro día. La paradoja relacional, eso. Sí, pues es una paradoja, porque ni una niña necesita a esa persona adulta, y esa persona adulta debe cuidarle, y lo que recibe de esa persona adulta que necesita que le cuide es maltrato, abuso. Entonces, lo que niño o la niña vive es, yo tengo que preservar este vínculo para poder vivir. Y al mismo tiempo necesito reafirmarme a mí como un sujeto otro, diferente a este adulto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para seguir existiendo yo como individuo y al mismo tiempo preservar el vínculo? No puedo. Entonces, o me anulo a mí o pongo en riesgo el vínculo. Claro. ¿Y qué es lo que normalmente ocurre? Aniquilo todo lo que siento, ¿cierto? Para que este ser pueda seguir cuidándome. O sea, me quiera cuidar, entre comillas, porque de querer quizás no hay, pero por último que me entregue el mínimo de atención para no morir en el intento. El otro día veía una situación así en la calle, ya esto es lo último que digo, pero es que como que no sé cómo los adultos no lo comprenden. Digo, wow, ¿cómo han podido desarrollar tan poca sensibilidad? Una señora, una mujer, que iba con un bebé en un coche, iba con otro niño atrás, un niño como de 7 años, y ella seguramente lo había retado, porque este niño iba llorando atrás de ella. Y ella, cada vez que el niño se le acercaba, como que empezaba a caminar rápido, porque quería ir cerca de su mamá, porque iban en la calle, ella le decía, aléjate, sale, no te quiero ver, ándate. Y el niño era así, pero mamá, como no. Y la señora empezaba a apurar el paso, entonces este niño apuraba el paso atrás de ella y hacía el esfuerzo de dejar de llorar, pero no podía porque era su mamá que lo alejaba. Entonces, ya, sí, yo también ahí me puse a pensar este contexto vulnerable en el que debe vivir esa mujer, ¿cierto? Sin ningún resguardo, sin ningún cuidado para ella. Pero ahí está como un ejemplo muy real de cómo este niño intentaba dejar de llorar, ¿cierto? Como anulando todo esto que le sucedía para que su mamá quisiera estar al lado de él. Trataba de caminar más rápido para llegar a la mamá, pero la mamá caminaba más rápido que él para alejarse de él. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y bueno, la gente en la calle observaba esto. Había quienes decían, ¡ah, niñito más mira, está haciendo una pataleta! Otro... opinaban así como, oh, qué mala esta mujer, ¿cachai? Como hay dualidades también en las opiniones. Nadie sabe qué estaba ocurriendo en profundidad, pero en ningún caso ese niño merecía recibir ese trato por parte de esa persona adulta. Pero ahí ya, última cosa para que vayamos a la estrategia. Ya, sí. Pero ahí es súper interesante porque, de nuevo, ¿cómo fue tratada esa mujer cuando niña, ¿no? ¿Qué recursos tiene realmente para poder tratar bien a su hijo por una parte? Y por otra parte, cuando dos personas están en estado de estrés, porque seguramente ella también estaba en estado de estrés y por eso reacciona de esa manera con su hijo, que también está estresada y que por algo está llorando y etcétera. No sabemos qué pasó, ¿no? Pero en el fondo, dos sistemas nerviosos que están ultra mega alterados. Obviamente es la persona adulta la que tiene que buscar una forma para regularse, para calmarse y poder entonces contener a su hijo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ella nunca tuvo la oportunidad de calmarse? No, si nadie la calmó, no sabe cómo calmarse. Entonces, qué difícil, porque eso es el primero huevo la gallina, ¿sí? Sí. Son adultos que maltratan, pero también son adultos que fueron maltratados. Entonces, escucha. ¡Cambiemos, por favor, humanidad! ¡Cambiemos, no sé, hagamos algo! Un lavado de cerebro, de alma, de espíritu. Bueno, cosas que pueden ayudar para quienes son madres, padres, para quienes cuidan bebés, educadoras, tías, abuelas, etc. La primera, que es muy como pilar de la pedagogía Bigler, como transversal en esta mirada, es observar a este niño, a esta niña real que está aquí frente a ti, que no es cualquier niño o niña, que no tiene hambre a la misma hora que cualquier otro niño, que no duerme a la misma hora, ni la manifiesta sus necesidades de la misma manera. Entonces poder observar y mirar al niño o a la niña que tienes enfrente, cómo es, cuáles son sus necesidades, cómo las expresa, en qué momento, etcétera, ¿no? ¿Cómo es ese ser humano? Verle, reconocerle como un otro, legítimo otro, como diría Maturana. Y desde ahí, entonces, ya puedo empezar a desplegar un montón de estrategias, como, por ejemplo, estructurar un orden del día que sea sistemático, que sea regular, que sea predecible para mí, una niña pequeña, porque en esta primera etapa del desarrollo, yo creo que a todas las personas nos sirve tener un poco rutina y estructura, algunas más, otras menos, no, pero todas. En general, sí. Nos da tranquilidad. Sí. Pero en esta primera etapa del desarrollo, eso es muy importante, porque el cerebro es un órgano predictivo, necesita que las cosas ocurran de la misma forma para poder prepararse para lo que va a ocurrir y para poder entonces elaborar una respuesta. El sistema nervioso elabora respuestas a partir de la información que ha recibido. Si todos los días cambia la rutina, si todos los días viene una persona, me cuida un rato una, otro rato la otra, otro día otra, etcétera, es imposible para ese niño o niña entender qué es lo que pasa con su entorno, entender este mundo, predecir lo que va a suceder, poder anticiparse, prepararse y estar tranquilo, tranquila. No se puede estar en calma si todo cambia constantemente, ¿no? Y obviamente eso no quiere decir que sea una rutina rígida y que no puedan haber cambios, no, porque la vida tiene cambios, pasan cosas, sí. Pero poder hacerlo de una manera que sea lo más estable posible y que siempre se pueda prever los cambios, ¿no? Porque, claro, a lo mejor hay cosas que no podemos prever, ¿no? Pero sí podemos anticipar o podemos explicar lo que está sucediendo, si es que hay un cambio previsto, etcétera. Y ahí otra estrategia que también es muy general es anticipar, ¿ya? Anticipar todo lo que va a pasar. Desde muy pequeñitos los bebés, a lo mejor al principio no entienden lo que tú le dices con palabras, pero lo van a entender en algún momento. Y a la medida en que tú repites estas frases cotidianamente, porque así son los cuidados cotidianos, ¿no? El niño o niña te va a entender y va a poder, a lo mejor no entiende la palabra, pero puede asociar este sonido con algo que sucede, ¿no? Y eso va acompañado de un gesto y de una mirada y de un movimiento en particular, ¿cierto? Que no se va a repetir con todos los niños igual, pero vamos a atender a que este movimiento, este gesto, esta palabra sea delicada, sea desde la ternura. En uno de los textos decía como baños de palabra, baños de ternura. ¿Sí? Como en donde... Creo que he visto mucho esto que ocurre de el adulto cuidando con una mano haciendo y con la otra mano con el celular. Por ejemplo, como darnos ese espacio también de salud mental los adultos de abandonar un ratito el celular o lo que estamos haciendo. Cuesta, pero es que claro, para poder entregar este protagonismo que el otro se merece. ¿Cierto? Es que voy a decir esto porque siempre creo que es muy importante mirar cómo somos con los demás. O sea, si yo voy a comer con una amiga, un amigo, mi pareja, quien sea, y estoy pegada todo el rato al celular, porque ya puede que tú mires un minuto algo importante que pasó, no sé, pero si está ahí una hora y media pegada al celular, ¿qué sentido tiene esa junta de comer? O sea, mejor te juntes a comer con esa persona. Claro. ¿Y cómo se siente esa otra persona? Como... Lo mismo con los niños y las niñas. Si tú le vas a estar dando la comida, mirando todo el rato el celular, o mudando, o acompañando a dormir con el celular, es que no tiene sentido ese momento. O sea, puedes mejor darle los 20 minutos, la media hora que necesita, y luego, insisto en esto, el niño y la niña se va a llenar de ti, y va a descansar, o va a ir a jugar, y tú vas a poder mirar tu celular. Claro. O hacer lo que sea que tiene que hacer. Sí, como también a través de los cuidados cotidianos vamos dando la posibilidad a que este niño aprenda a estar solo. Es algo súper importante porque el poder estar solo me hace ser autónomo, ¿cierto? Y tener la suficiente conciencia de que de qué es lo que quiero hacer bajo mi voluntad, ¿cierto? Como no hacer por hacer, sino porque observo, autoobservo y siento y me siento, ¿cierto?, capaz y competente de hacer porque alguien me ha entregado la seguridad para poder... Veo que acá ocurrió una situación chistosa. Me desconcentré. Ya, pero bueno, eso sí. Continuando con lo que decía la Dani, claro, tenemos como esta súper gran estrategia y eje transversal de la mirada picleriana, que es la observación en todas las situaciones, ¿cierto? En todos los contextos, como ir observando quién es este bebé, recibiendo esta información que me da, ¿cierto? Y construyendo rutinas ajustadas para ese bebé, ese niño, esa niña pequeña, ¿cierto? También tenemos, por otro lado, la anticipación, ¿cierto? De todo lo que ocurre, de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo en ese momento presente. Le estoy cambiando la ropa o le estoy preparando para comer, por ejemplo, no sé, vas a comer, ¿cierto? Hoy día está preparado arroz con pollo, te pongo la silla para que te sientes, ¿verdad? En este caso, pensemos en un niño que se sienta y camina y va solo a su pupitre a sentarse. Te sientas, llega el momento de la comida, no sé, observo, le pongo, se va a poner un babero, listo. Probablemente no se lo va a poder poner solo porque se lo va a tener que anudar, ¿cierto? Entonces, no sé, voy a tomar el babero, te lo anudo, sí, en tu cuello, está bien, está muy apretado, está suelto, necesitas, no sé, como un diálogo, ¿cierto? Un diálogo espontáneo y natural de la situación que va a ocurrir y que está ocurriendo en ese presente. Esa es una buena manera de poder poner en contexto, de poder anticipar y de poder ir también entregando, por ejemplo, aprendizaje en torno al lenguaje, en torno a la comida también, porque también puedo conversar de la comida, también puedo preguntarle si le gusta, o quizás no necesariamente me lo va a responder con palabras, pero sí me voy a poder dar cuenta. Entonces, esa también, a grandes rasgos, ¿cierto?, sería esta otra estrategia, que creo que va acompañada del diálogo, del tacto, del contacto y de lo que he repetido todo este rato, como del gesto, ¿cierto? Que es súper importante, como que de repente no nos damos cuenta de las caras con las que estamos mirando a los niños, ¿cierto? O qué tan involucrados con la mirada estamos. Y tampoco consideramos las caras que ellos y ellas ponen, porque muchas veces sí. La bebé, no sé, estamos ahí dándole la comida y pone una cara de no querer más o de que no le gustó. O que está caliente. Y señales. Miramos las señales del bebé. Es muy importante poder leer esas señales y poder ajustar entonces nuestra actitud a eso, justamente para que el niño o la niña sienta que esa señal es leída por el otro, la otra persona, y que tiene un lugar y que entonces cambia el curso de lo que sucede en esta interacción, ¿no? Porque si no leo esa señal, esa señal entonces deja de tener validez, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago, no? Como el niño no puede encontrar una eficacia en esa acción que realiza y no puede modificar este entorno que le rodea, y por lo tanto va a dejar de emitir esa señal y se va a pasivizar y va a dejar de tener un lugar en esta relación y va a tener personas obedientes, sumisas, mejor de los casos, claro, para este sistema, sí. O gente que después, a los 15, 20 años, va a sacar toda su furia interna y lo va a querer destruir todo. Eso es mejor lo que ha pasado. Sí, pero es que ninguna de las dos, ¿no? Ni sumisos, ni con esa rabia macabra de que no has podido ser y existir, entonces luego necesitas ser y existir y entonces lo destruyes todo para tener un lugar en esta sociedad. O te autodestruyes también. O te autodestruyes. Sí, pues que eso también es súper grave. Bueno, en la adolescencia que se ve muy reflejado eso, pues. Bueno, otras cosas que también tú lo habías dicho, como esto de la continuidad de los cuidados, ¿cierto? De cómo la persona que cuida, idealmente que sea siempre la misma, o si van a existir dos, ya que sean estas dos, ¿cierto? Pero que no existan tantas, porque si hay muchas, entonces no va a haber un conocimiento absoluto del niño por parte de esa persona adulta, entonces eso genera inseguridades, no sé, desajustes emocionales, en fin, respuestas que el adulto no quiere recibir cuando está cuidando a un niño, claro, porque este niño no sabe quién me está cuidando, quién es esta persona nueva que me vino a cuidar hoy día, ¿cierto? Otra cosa también es como esto de fomentar la participación. Entonces, como yo en esta observación voy identificando el nivel de autonomía que tiene este niño o esta niña y voy dando la posibilidad de que aparezca esta participación, esta iniciativa, y la valido, ¿cierto? Creo que también esa es como parte de un tips o una estrategia para poder aplicar en los momentos de cuidado. Sí, ahí creo que es muy importante, al mismo tiempo que pedimos colaboración, que es como, está muy concreto, ¿no? Como, me das tu pie para que se ponga el zapato, o levanta tu mano, o toma, qué sé yo, puedes tomar tu pañal para que vayamos a cambiarte. Cosas que le pedimos al niño o a la niña. Primero, respetamos si lo quiere o no lo quiere hacer, ¿no? Porque no es una obligación, es una solicitud de participar y darle este lugar. Entonces, si no quiere, está bien, es válido. Está en su derecho de no querer hacerlo y lo haces tú como persona adulta porque tú eres la que está a cargo de ese cuidado. Eso por una parte. Y por otra, darle tiempo para que responda, ¿no? Porque también pasa mucho que esto se mecaniza, ¿no? Como, dame tu pie. No me lo da el tiro, entonces te tomo el pie. Claro. No, dame tu pie y entonces espero. Y no todos los días quizás te va a querer dar el pie también. Puede ser que un día quiera y otro día no, y otro día quiera hacerlo todo solo y después pasen una semana y en verdad te has tirado para atrás porque está cansado, no sé, sí. Y su rutina está cambiando y ese no es el mejor momento, por ejemplo, para bañarlo. Pero dar tiempo, porque el tiempo de los bebés es distinto al nuestro. ¿Ya? Y están aprendiendo a procesar toda la información que tú le das. Luego de procesar y entender qué es lo que le estás pidiendo, tiene que procesar una respuesta para dar, ¿no? Y eso también le toma tiempo, no es tan mecánico y automático como nosotros, que nos dicen, dame la mano, te doy la mano. Pero la guagua no, pues la guagua, dame la mano, a ver. ¿Qué me está pidiendo? ¿Está pidiendo la mano en los pies? ¿Cuál es la mano? Ah, ya, claro. Esta es la mano. Entonces ahora voy a extenderla. Es un tiempo que es distinto al nuestro. Entonces dale tiempo para que pueda participar. Ya, y que también es una cosa, ¿no? Dale tiempo a tu bebé, dale tiempo, espérale, espera esa señal, espera esa respuesta, para que pueda efectivamente participar y para que su voluntad emerja, ¿ya? Porque si no, está pasivizado igual, ¿no? Como le pido colaboración, pero no le espero, entonces no lo hago por él. O no le acompaño con un gesto, porque también puedo querer que ya me dé la mano, ¿cierto? Pero yo tampoco, por ejemplo, utilizo mi mano para... que extienda la suya, como en esto de este gesto inacabado, ¿cierto? Que se completa con esta acción del niño, que viene desde el adulto y se completa con esta acción que va a ejercer el niño. Otra cosa que quería, ya estamos medias pasadas, pero creo que lo último que quiero decir es que los cuidados cotidianos no son un juego, ¿cierto? El adulto no propone el cuidado cotidiano como un momento de juego, porque si no, ahí es caos, ¿cierto? Este orden de las cosas donde está como todo disperso, entonces cuando es cuidado, claro, no me vuelvo así como otra persona, pero es un momento de cuidado, ¿cierto? Donde entro en otro ritmo y en otro tiempo porque voy a realizar algo que tú necesitas y te lo anticipé, entonces me doy cuenta que te hiciste caca y necesitas cambiarte el pañal, vas a estar más cómodo, ¿sí? Listo, espero que me responda, ¿cierto? Que comprenda que vamos a ir y vamos a cambiar el pañal y voy a su lugar, idealmente a su espacio propio, para cambiarle el pañal, ¿cierto? En este lugar no le entrego un juguete para que se distraiga con este juguete mientras yo le cambio el pañal, ¿cierto? Porque lo voy a hacer parte, porque es protagonista de este cuidado, ¿cierto? Y creo que otra cosa que conversábamos el otro día, Dani, ¿te acordáis? Que durante el cuidado yo no doy órdenes. Yo doy la posibilidad de que este niño participe. ¿Cierto? En mi diálogo, ¿cierto? Le invito a participar y en mi acción también. No le digo, ponte el chaleco. Por ejemplo, no sé, me gustaría que te pusieras el chaleco o me gustaría que, no sé, como también ir ablandando un poco las palabras en ese momento porque de repente nos vamos a los extremos y creemos que entre... más rígido y concreto somos, la acción se va a realizar y al contrario, me resisto. Si alguien me está mandando de frentón a hacer algo violentamente, va a haber una paralización porque en esta organización que tú decís de la información no voy a tener respuesta porque estoy paralizado por cómo llegó esta petición hacia mí. Y al mismo tiempo ahí, solo para cerrar ese punto, que me parece importante porque no damos órdenes, pero... también hay momentos en los que la persona adulta es la que decide, claro. Que no hacemos preguntas, ¿ya? Hay momentos en que podemos preguntar, como por ejemplo, ¿me pasas tu pie, claro, para ponerte el zapato? Eso es una pregunta, y el niño puede responder, porque a una pregunta viene una respuesta aparejada, ¿no? Entonces, si hacemos una pregunta, tenemos que estar dispuestos a que la respuesta sea sí o no, ¿no? Es como, ¿quieres comer manzana? Sí, no. No sé, todas las preguntas que hacemos tienen que poder tener una respuesta afirmativa o negativa y aceptamos entonces esa respuesta. Pero hay preguntas que no podemos hacer y que sí son no órdenes, sino que indicaciones. Claro. Como por ejemplo, te voy a ir a cambiar el pañal. Porque yo no le puedo preguntar a niña, ¿te cambio el pañal? ¿Quieres que te cambie el pañal? Oh, el que está jugando súper entretenido, que tengo ahí la caca desparramada por el poto, no va a querer no cambiarse el pañal. Claro, y muchas veces esos cuidados son tensos, porque no respetamos el nivel de desarrollo motor, entonces le acostamos cuando ya está de pie o cuando quiere estar rodado, de boca abajo. Entonces el niño también está incómodo en ese cuidado. Entonces, bueno, eso es otra estrategia, ¿no? Respetar el nivel de desarrollo motor del bebé en todos los cuidados. Pero como viendo este tema del límite, ¿no? Porque el cuidado también es un límite. Entonces, sí hay momentos en que ponemos ese límite de esa forma. Como yo te voy a cambiar el pañal, te puedo dar 5 minutos más para que termines tu juego. Pero te voy a cambiar igual. O anticiparle, por ejemplo, ¿sabes qué? Me di cuenta que necesitas cambiarte el pañal en un momento más. Vamos a ir a cambiarnos el pañal. Listo. Y le recuerdo, ¿sabes qué? Te conté que te iba a ir a cambiar el pañal y qué sé yo. Y ahora es el momento de ir a cambiarse el pañal. Lo necesitas. Vas a estar más cómodo, no sé. Pero claro, ahí me vuelvo más concreto, pero no autoritario. ¿Cierto? Sí. Que es una indicación, es algo que va a ocurrir ahí. Esto va para, ya para cerrar. Sí, ah, sí, ya estamos pasando el tiempo. Entonces la podemos hablar infinito. Entonces, creo que las bolitas. Pero como en toda esta idea, ¿no? Que finalmente la relación que establece la persona adulta con el niño y la niña es una relación horizontal desde esta mirada, porque somos dos personas que tenemos igual validez, iguales. No iguales capacidades, pero somos dos personas igualmente válidas, legítimas, ambas, ¿no? Pero es una relación asimétrica, ¿ya? Entonces, la persona adulta es la que tiene el rol de tomar ciertas decisiones, hay otras que podrá tomar el niño y la niña, pero la persona adulta es la que guía esta situación, la persona adulta es la que tiene el objetivo es cambiar de pañal, el objetivo es que tú tomas. Entonces, ¿cómo hacemos un vínculo donde ambos existimos? Pero tenemos roles diferentes, pues, porque eres el adulto, eres la adulta. Tú estás a cargo de ese ser. Tú lo estás acompañando en su desarrollo. Bueno, dará un montón. Quiero decir otra cosa, pero ya. Para la próxima. Nos vamos a guardar con las ganas para el próximo capítulo. No sabemos de qué va a ser, ni si tendremos invitados. Esperemos que sí. Estamos tirando ahí como... Ya. Sí, bueno, estamos ahí buscando como gente que quiera unirse a la a las entrevistas, gente que quiera ser parte como de este círculo, porque la idea de nosotras con este programa es sí, compartir esta información, ¿cierto? Pero también compartir informaciones que pueda traernos otras personas. Qué interesante para nosotros también poder ir ahí como vinculándonos y ampliando estas redes, ¿cierto? Que vayan en pro de una un vivir digno, una mejor vida para las niñeces que tanto que lo pasan mal. Yo la verdad es que ya como que evito observar mi alrededor para no entristecerme cada día por todo lo terrible que hacen los adultos con las niñeces. Ya, y bueno, para despedirnos, recuerden que nosotras con Dani estamos ahí levantando los talleres de juego y movimiento libre para la niñez temprana en Espacio en Alto. A través de las redes ahí nos pueden seguir y ir entendiendo de qué se trata esto, ¿cierto? Que igual es bastante novedoso aquí, en este país, en este territorio. Y eso, pues, no sé qué más. Eso, nada más, gracias. Compila por la técnica aquí. Gracias a todos. Gracias a quienes nos han escuchado. Síganos. Difúndanos. Que llegue la palabra de Tigler. Evangelizando. No, jamás. Pero más allá de Tigler, ¿no? Un buen vivir para la niñez y para que cambie esta sociedad. Pues ya, cambiemos el mundo. O paremos lo que me quiero bajar. Bueno.